Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, tu primera clase de baile por internet. Disfruta tu ciudad, callejea, no solo vayas de un lugar a otro, observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Hola maestro, ¿cómo está? Buenas tardes y calurosas. Aparte de acalorado. Muy bien. Y sufriendo. Sí, ¿no? Platicábamos que esta parte de viajar en moto tiene sus beneficios de que te da mucho aire de repente y sientes que hasta te regresa el aire, ¿no? Pero tiene su su detalle. Ah, no, sí, pero hablando del calor. Te da el aire, sí, a todo lo que da, pero también tiene eso de que te da el sol todo el tiempo y no te puedes esconder del sol ni poquito, así que hoy llegamos algo así como nuestro jugo, pero llegamos, maestro. Que si mandan los saludos, por favor, a las Europas. Agradecimientos al señor Sergio Funk por prestarnos este espacio. Ajá. Ah, dice que no tiene que, es que traen el termostato equivocado. Gracias porque hace esto posible. Quiere que lo invite, maestro, a un programa. ¿Que por qué nunca lo invita? Dice. Pronto se porta bien. Y gracias al chico de controles que llegó todo apretujado del tren. Barriéndose en tercera. Pero llegó y aquí estamos. Unos minutitos tarde, pero todo perfectamente en su lugar. Maestro, estamos en el programa número 155. Hoy es 9 de mayo. Estamos a punto de celebrar, festejar a las mamás. Y este mes hay mucho movimiento, mucho evento. Vamos a platicar en un ratito de lo que vivimos este fin de semana. Solo de las cosas buenas, de las malas no vamos a hablar. Exactamente. Y el día de hoy tenemos un super invitado. Iban a venir más, pero siempre los tiempos no son posibles. Entonces, bueno, nos mandaron a su mejor representante. Porque nos va a hablar sobre el Chilafest. No tiene nada que ver con comida, no es nada, porque alguien me preguntó, oye, pero tiene que ver con algo de Chile, es un chef, y yo, no, escuchen el programa para que vean de qué se trata. Así que en representación de todas las personas que él nos va a nombrar, que son parte de la organización del festival Chilafest, está con nosotros Héctor Sandoval. Hola a todos, muchas gracias, Héctor, por el programa. Muchas gracias. Pues aquí, aquí. Aclaradito, ¿no? Aclarado, aclarado. También te tocó llegar acalorado en el tren, ¿verdad? Sí, bastante, bastante. Oye, Héctor, bueno, diciendo, repitiendo esta parte donde la gente creía que tenía que ver con comida, pues no. ¿Se llama Chila Fest? El proyecto se llama Chila Fest. ¿Por qué? Sí tiene que ver con comida también, ¿eh? También puede haber comercio de comida para todo aquel que acuda, ¿no? Ajá. Pero, como decías, el porqué del festival, el festival se llama Chila Fest, ¿por qué? Porque se hace en la colonia Santa Cecilia. Exactamente, eso es lo que queríamos aclarar. Se hace en la colonia Santa Cecilia, en el Parque Juan Soriano, por si nadie lo ubica. Es el Parque de los Bochos, más bien conocido. Y fíjate que yo nunca había escuchado que le dijeran así, ya me explicaron que por qué sí. El Parque de los Bochos. Sí, porque tiene un árbol que el maestro Juan Soriano, es una obra del maestro Juan Soriano. Uh-huh. Hay dos, de hecho, ahí. Está el árbol de bochos y está como un ave en el mirador del mismo parque. Uh-huh. Está como un ave que también hizo el maestro Juan Soriano. Ah, ok. Oye, pues empezamos con una canción. Aquí en el programa hemos tocado muchas veces el tema de que te dicen de la calzada para allá. Ajá, ¿no? De la calzada. No cruces porque mueres. No, nosotros tenemos mucha gente que conocemos que vive del otro lado y todavía sobreviven, maestro. Sí, no les pasa nada. ¿No? A veces le tenemos mala idea a esto, ¿no? De que, no, las zonas elegantes, las zonas fifí son las que puedes visitar sin problema. Pero no, hay que darnos oportunidad, lo hemos dicho muchas veces. Si nunca has visitado Santa Cecilia, mira, en Santa Cecilia hay gente buena, no tan buena, y otra más buena. Preparan comida rica, hay mucho comercio, sí, hay músicos, hay talento local, como en todas las colonias de Guadalajara. Uh-huh. Ya lo hemos dicho, hay colonias fifís, dice el maestro, donde la delincuencia pues, está tremenda, ¿no? Entonces, o sea, en toda la ciudad. Todo, sí, entonces no hay que tenerle miedo y al contrario, hay que apoyar todo esto que se hace en nuestra ciudad. Sí, claro. ¿No? Que se vea que también hacemos cosas buenas. Sí, pues de hecho así es como también se empezó el Chila Fest, ¿no? Porque pues siempre era así como que nosotros, bueno, yo soy músico y parte de la organización también son músicos, y era de repente así como salir a tocar fuera de la colonia, acá al centro, Chapultepec, colonias más fifí, como dicen, y que nos preguntaban, oye, ¿y tú de dónde eres? De Santa Cecilia, ¿cómo que vienes de allá? ¿Cómo que vienes de allá? ¿No? Y, pues también fue algo de eso, de cambiar esa perspectiva de la colonia, de los alrededores, y pues bendito sea, aquí andamos, ¿no? Qué bueno, sí, es que ya hay que estar atento con esto de dejar de juzgar a alguien por o dónde vive, o cómo se viste, o sea, eso ya pasó hace... Eso es, es clasismo, ya déjenlo. Exacto, pasar ya. Ya pues está fuera de... Pero bueno, a ver, entonces, ¿surge el Chila Fest por la necesidad? De encontrar un espacio, como te decía, éramos músicos todos, tenemos una banda que se llama Chila Ya. Ajá. Y la banda, de hecho la banda se va a presentar, ahí para que estén. Ajá, todos al pendiente, muy bueno, ya estuvimos ahí husmeando un poco en el YouTube y la verdad es que muy buena todo lo que va a estar presente. Sí, pues salió esa propuesta del Chila Ya y buscábamos lugares donde podernos presentar. Uh-huh. Y pues éramos muy jóvenes, ¿no? Ya te das cuenta que estoy joven. Sí, está chiquito. Mucho más joven, ¿no? Y pues era lo que decíamos, ¿dónde vamos a tocar? ¿Dónde vamos a tocar? Y con mi amigo Said Castellón, que es uno de los creadores de Chila Fest. ¿Por qué no nos mencionas una vez a todos los creadores? A todos los que están involucrados. Los que empezamos con el proyecto fuimos Said Castellón, su papá Said Castellón y yo. Bueno, fue una idea que salió porque nos pidieron reactivar un cineforo que está ahí mismo en el Parque de los Bochos. Ajá. El cineforo estaba abandonado y como vieron que nosotros ya estábamos haciendo eventos un poco antes de eso, fue que nos llegó el mensaje de, oigan, ustedes no quieren reactivar este lugar, no quieren hacer un evento, no quieren hacer algo porque vemos que están haciendo un evento aquí, que el evento aquí en la Glorieta, y fue como, dijimos, bueno, va. Y ya tenía el proyecto como un sueño guajiro, ¿no? Ahí en la cabeza de, estaría bien padre hacer, no sé, una banda o X, ¿no? Sí. Yo estaba en ese tiempo viendo cosas de festivales y la creación de festivales y todo esto y me empezó a gustar. Y le comentó la idea a Said Y Said me empieza a dar más ideas. ¡Claro que sí, hijo! Yo en aquel entonces éramos como muy inseparables, Said y yo, y andábamos de aquí para allá, y para cualquier lado estábamos juntos, ¿no? Y le decía, ¿sabes qué? Pues es esto. Y empezamos a crear una lluvia de ideas. Okay. Y luego se lo comentamos a su papá, y su papá dijo, ¡ah, sí está buena la idea! ¡Tienen talento, Me late. Y él nos ayudó como a empezar a aterrizar, y ya de ahí fue donde Giselle Miranda, que es quien está ahorita organizando el área del arte expositivo. Sí, porque vamos a tener exposiciones de arte. Giselle Miranda se encarga de eso esta ocasión. Y en aquel entonces, en el primero, ella fue quien nos apoyó y nos dijo, pues yo estoy en la escuela de artes, yo puedo conectar expositores, quienes puedan, porque también en la escuela de artes pasa lo mismo. Sí. Que tienen que buscar dónde sí. exponer sus cuadros. Escenarios, sí, ajá. No, y de ahí fue, va, ok. Y ya ella empezó a conectar artistas plásticos, ¿no? Y yo empecé a conectar con más amigos. Curiosamente, en el camino me fui encontrando a muchos amigos que yo no sabía que ellos trabajaban en alguna dependencia de gobierno o X cosa. Y pues salió, ¿no? Salía que iba, no sé, a cultura y me encontraba que era mi amigo. El, que estaba ahí sentado. Hola, qué suerte, ¿no? Claro que sí, porque siempre vas con las ganas de encontrarte a alguien que conozcas. Sí, sí. Y que llegues y sí está, y dices, ay, gracias. Fíjate, mira, que nosotros éramos como sin conocer a nadie, más bien, pues éramos unos chavitos, teníamos 18 años por ahí, ¿no? Y íbamos con ese miedo de si nos regresan, y pues igual no perdemos nada, X, ¿no? Y dicen por ahí, el no, ya lo tienes. Ya íbamos como perdidos, pero de todos modos íbamos con ese nervio de qué va a pasar, y cómo le vamos a hablar, y ¿qué le voy a decir? ¿Qué le digo, no? Y, sí. Y pues pasaba eso, que abríamos la puerta y, Héctor, ¿cómo estás? Y, ¡ay, qué emoción! ¡Fírmame sí, sí. aquí, por favor! Ajá, no, curiosamente que pues ya había tocado con él, o había compartido escenario, o en algún lado del mismo medio me lo había encontrado. Ajá. Y hicimos amistad y pasaba, ¿no? Ay, y así genial. Fue como fuimos como recapitulando gente, y luego yo empecé a invitar a muchos amigos, y así se creó el primer Chilafest. Okay. ¿No? Que ni llovió, de hecho nos llovió. A las 5 horas de evento nos llovió y no terminó el Chilafest, pero vimos que fue un buen proyecto y que fue un buen piloto. Que uh-huh. en ese primer evento nos apoyó también Promotora Oniric, donde yo estuve trabajando. Uh-huh. Y metimos cuentacuentos, metimos varias cosas también en aquel entonces, porque todo este proyecto es familiar, ¿no? Y es de la comunidad, para la comunidad, ¿no? Tiene muchas cosas, y no nos olvidamos ni de los niños, ni de la gente mayor, ni de, es Oye, para pero todos. Es un evento que dura muchas horas, o sea, sí, ahorita sí. dijiste 5 horas y no terminó, entonces más o menos, ¿cuántas horas dura? Pues este año, bueno, empezamos desde las 8 de la mañana con el área deportiva. Ajá. Y terminamos a las 11 de la noche. Ay, oye, eso del área deportiva está padrísimo, maestro, va a haber una clase de zumba. Órale. Por si quiere ir a hacer ejercicio. Sí, sí, sí. A ver, para todo aquel que quiera ir a hacer deporte desde temprano, como te digo, no nos olvidamos como de nadie, ¿no? Todos incluidos. Exactamente, ¿no? Y creemos que pues en años más adelante, si este proyecto sigue avanzando, uh-huh. Vaya creciendo, ¿no? Vaya creciendo, porque se han ido sumando las áreas. Uh-huh. Te digo que en el primero solo fue en el cineforo, y luego después se sumaron más y entró el skate. Uh-huh. Y después, ajá, ya cuando entra el skate ya se empieza a ver, ya nos mudamos a la explanada. Uh-huh. Ya no cabían. No, exactamente, y fue que empezamos a hacer más. A expandirse. Sí, y de ahí también dijimos, oye, si metemos un torneo de básquetbol. Uh-huh. Porque están las canchas arriba. Uh-huh. Ah, para utilizarlas. Ajá, y ya de ahí nos extendemos hasta arriba, hasta las canchas de básquetbol, y también sí. hicieron un torneito pequeño de fútbol. Uh-huh. Y es así como empezamos ahora con el festival. Uh-huh. ¿No? A las 8 de la mañana, para todo aquel que va a correr, porque hay mucha gente que va a correr al parque todos los días, sea en la mañana, todo el día están corriendo en ese parque. Ajá. Uh-huh. ¿No? Y en la mañana es cuando hay clases como de zumba, uh-huh. lo regular. Uh-huh. Y dijimos, bueno, vienen muchos señores, muchas señoras a correr y al zumba entre semana, que no hay que meter una masterclass de zumba al wow. festival. Y ahí es como empieza. También íbamos a hacer una carrera que se nos cayó y pues para el siguiente. Como lo que platicábamos ahorita, ¿no? De esta otra rama que íbamos a hacer de música, es totalmente hacer otra organización dentro de la organización. Sí, la verdad, sí. Oye, pues, buenísima la plática, pero yo le quiero mostrar al maestro un poquito de todo el talento musical que va a haber. Entonces, vamos a escuchar a una de las bandas principales que ya nos mencionaste, que se llama Chilayam. Chilayam, ok. ¿Sí? Sal. Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. Ya regresamos, maestro. ¿Qué le pareció? Muy bien, excelente. Se vio bastante bien. Fíjate. Oye, un secretito, perdón que te interrumpo. Un secretito. Fíjate que nuestro invitado fue el que creó esa banda. ¿Qué tal? ¿Tiene buena mano o no? Sí, es parte de un integrante más. Sí. Pero fíjate qué curioso cómo en el caso de los músicos Santa Cecilia, pues es la patrona de los músicos coincidentemente, y en el Parque Juan Soriano, bueno, recordemos que Juan Soriano es un escultor y pintor tapatío que ya falleció, que perteneció a un gran grupo que impulsó la pintura y la escultura aquí en Jalisco. Era un grupo que trascendió a nivel nacional e internacional. Yo recuerdo a Chucho Reyes Ferreira en ese grupo, a Roberto Montenegro, a Luis Barragán. De hecho, le acaban de hacer el Palomar aquí en la escultura muy grande que está al final del Paseo Alcalde, es un homenaje al arquitecto Barragán, y todo ese grupo convergió en espacio y tiempo y dieron realce a la ciudad, así como ahora a los chicos les toca. Sí, tienen que llegar las nuevas generaciones y hacer cosas mejores. Sí, claro, sí. A ver, entonces nos quedamos, ¿quién más se integra al grupo? Después se integra Samuel Peluches, ¿no? Manuel lo conoce todo el mundo como Peluches. Ajá. Él es quien maneja este área del skate. Ah, ok. Sí, okay. Sí. Hicimos el primer año, como te decía, en el Cineforo, el segundo los pasamos a la explanada. Uh-huh. Y él pues se da cuenta, los de ahí del skate eran amigos míos y me dicen, ¿qué onda? Queremos entrar al evento. ¿Cómo integramos esto? ¿Qué tenemos que hacer? Y pues en aquel entonces fue yo no tengo nada, ¿cómo apoyarte? Te anuncio, te meto al evento, conocemos, ¿no? Pero no tengo nada. No importa, nosotros damos los premios, nosotros vemos qué con eso. ¿Va? Y empezamos a ya trabajar la música, la exposición de arte, los murales y el skate. ¡Órale! Y de ahí también, de hecho, cuando entra Samuel en el principio empezó a organizar la exhibición de autos, porque tenemos una exhibición de autos también. Ah, oye, sí, vimos eso. Tiene que ver porque ¿cuándo los vimos? No, hace como 3 días iba una patrulla desde un auto antiguo padrísimo. Ajá, ¿son ellos o coinciden nada más? No, hemos tenido diferentes clubs. Porque nos tocó ver y ¡ay! Nos encantaron los carros. Sí, de hecho este año tengo entendido que nos va a acompañar un club de Volkswagen. Alusión al Bocho. Siempre lo estuvimos buscando, todos los años pasados, hasta que ya por fin dimos con un club de Volkswagen. ¡Ah, qué genial! Sí, en otros años nos fueron acompañando otros clubs, que también estuvieron muy padres sus exhibiciones. Los carros los tuneaban muy, muy chidos, y armaban ellos sus asados, estaba chido, ¿no? Estaba muy padre también. O sea, es una mezcla de varias actividades en todo el parque. Sí, también están los del comercio. Es importantísimo el área comercial. Sí, claro. Y en un principio fue, lo vamos a hacer todo esto con la gente de aquí. Y salimos a las calles de Santa Cecilia y, ¿sabes qué? Vamos a hacer este evento en el parque. ¿Quieres participar? ¿Quieres poner una pequeña franquicia? ¿Quieres poner vender? Y pues se sumaban algunos, no tantos. Este año sí ya van bastantitos. Ha crecido bastante, ¿no? Sí, no, bueno, es que, oye, lo de siempre, ¿no? Unos esperan, ay, a ver si funciona ya. Si veo que funciona, entonces me esfuerzo, ¿no? Sí. Y lo que veo yo, lo más importante es la reconstrucción del tejido social. Sí. Que se reconozcan en las áreas públicas, los ciudadanos reconocemos allí que las áreas para eso son. Y podemos reconstruir y no generar nomás que los colonias no nomás escuchen que son violentas y todo ese rollo, ¿no? También eso de vernos en el parque y reconstruir el tejido nos toca a los ciudadanos, no nomás a las autoridades. Claro. De hecho, se hizo como un tipo de movimiento al crear el festival. Porque creamos el festival y así rápido empezaron a florecer. Que yo hago pintura y que yo hago música, ajá, y que yo soy rapero y que yo soy esto. Ya se estaban reportando. Ajá, ya todos empezaban a salir y de Santa Cecilia y de sus alrededores. Y pues hoy algunos son grandes expositores de Guadalajara ya. Sí, claro. O sea, también eso es algo que nos da orgullo, ¿no? Yo platicaba ayer con un artista plástico que va a estar, un muralista, que él ha estado desde el principio. Le digo, ¿te acuerdas cómo empezamos? Le digo, pues no damos nadie. Le digo, tú ahora estás pintando para la ciudad murales enormes, ¿no? Que se los haces a gobierno y todo esto. Y me dice, pues sí, ¿no? ¿Te imaginabas que un día creciera tanto el festival? Dice, no. Ajá, y lo que le falta, ¿no? Y que pues todos empezamos ahí siendo, pues, nadie de alguna manera. Y pues ahora, pues ya cada quien es un expositor, un referente de la colonia y de Guadalajara. De hecho, la cultura sí surge desde abajo, sí. Desde lo más abajo de las ciudades. Muy extraño, porque este año no pensábamos como... De hecho, desde el año pasado estábamos entre que lo hacíamos, no lo hacíamos, y después pasa que nos enteramos que en Miravalle hacen una réplica. Ah, sí. Y nos hacen honor ¿sí? al Chilafest, ¿no? Sí. Hijos, a ver, ¿qué está pasando? Porque, pues yo ya no vivo ni aquí, yo vivo en la Baja Sur, yo vivo en Cabos, ¿no? Ah, ok. Ajá, pasa pues la pandemia y pues los años que ya empezamos entre que regresamos a trabajar como artistas y todo esto. Y ahí me salió una propuesta y me fui y los demás empezaron a agarrar sus demás trabajos, ¿no? Y pues ahora... Yo estando allá, empezó la organización otra vez. Oye, ¿cómo ven que hicieron una réplica y que nos hacen honor? Sí. ¿Cómo, wow, qué está pasando? A ver. Y fue como, hay que volverlo a hacer, ¿no? Y dice, no. Nada, réplicas no, ¿verdad? No. O sea, estoy jugando. De hecho, fue la propuesta que nos mandaron también de Miravalle. Sí. De regresen a hacer este festival porque ustedes empezaron esto y... Sí. Sí. Y hay que darle continuidad, ¿no? Y es, el festival ha rebasado límites. A mí me han escrito de Argentina, me han escrito de Colombia, de varios lados. Hoy en la mañana me hablaban de Oaxaca para venir. Decía, ¿sabes qué? Es que no puedo, ya ahorita ya lo cerré, ya estoy a días. ¡Ay, qué emocionante! Pero ha crecido bastante, bastante, no me había imaginado que creciera tanto. Y lo que le falta, entonces hay que estar pendientes del 2024, porque quiere decir que la va a romper, maestro. Nosotros estuvimos, sí, nosotros estuvimos este domingo en un evento que tiene que ver, que surgió con la idea de ustedes en Miravalle, con un grupo de ahí, muy emblemático de ellos, que es el Tropical Yeah. Sí, sí. Y la respuesta de la gente fue tremenda, ¿eh? Sí, o sea, sí. No. Prendieron a la banda. A los Tropical ya ya hace un rato, pues me ha tocado alternar, y algunos los conozco desde que no tocaban. ¿Ah, sí? Sí. ¿No? Y que querían tocar, y que andaban en sus primeros pininos, y de hecho me da mucho gusto verlos ahí, ¿no? Que anda tocando y todo esto. Sí. Y que andan de aquí para allá, y, no, me ha tocado también con los vientos alternar y todo eso, son súper buenos. Fíjate que poquito vamos a hablar de ellos, ¿verdad, maestro? ¿Cómo viste tú el ambiente en Miravalle? Muy bien, la verdad. De hecho, ellos tienen un proyecto aún más grande. No, el Tropical solo participa como ejecutantes, pero los organizadores tienen un proyecto más grande. De hecho, ya lo han replicado, hubo un Echeverría Fest, no sé si sepas. No. Hubo un Echeverría Fest. De hecho, el Chile ha tenido varias réplicas. Ajá. Porque la primera réplica que se hizo de Chile Fest, y nosotros mismos los organizadores de Chile Fest la hicimos, fue Oblatos Sin Fronteras. No sé si les llegó a tocar Oblatos Sin Fronteras. Sí. Pasa que pues hacemos Chile Fest, y pues es un buen proyecto que se enfoca a la comunidad y a todas las edades, todo esto, y nos busca Comisaría de Guadalajara para trabajar en esta área de prevención y todo esto, ¿no? Y después nos ofrecen que si hacemos un proyecto y todo esto, como una réplica de Chile Fest, pero ahora con presupuesto. Ajá. ¿No? Y en un área exclusiva de Guadalajara, que es Chapultepec, ¿no? Nos dicen, vamos a cerrar de aquí, y vamos, tienen todo esto, y pues, ya, si de por sí en aquel entonces nos llovían las ideas en la cabeza, nos dicen, ya tienen presupuesto para hacer esto, lo que digan, lo que pidan, se va a poner, o sea, eso, la lluvia de ideas más, ¿no? Y ahí fue como sale, casi nadie sabía eso, pues, pero Platos Sin Fronteras fue una réplica que se hizo de Chile Fest. Y la misma organización lo hizo, pues. Después se lo quedó Comisaría, ¿no? Uh-huh. Porque era de Comisaría. Sí. Pero era lo mismo, tal cual. Pasamos el proyecto, lo pusimos más bonito, pues, en Chapultepec, ¿no? Y pues ahora pasa esto, ¿no? El Miravalle Fest, el Echeverría Fest. Sí. O sea, eso está bien chido. Y están planeando El Sur Suena, se va a llamar. El Sur Suena. Ah, sí. Qué cool, qué chido. Es que es muy importante lo que mencionábamos al principio. Ahí este tabú de etiquetar ciertas colonias de la ciudad, porque no, ahí no vayas, no, es que ahí la gente se crea la idea de que vas a entrar y te van a quitar hasta todo, la ropa, ¿no? Y que hay pura gente, no sé qué se imaginan así en general, ¿no? Pero estamos demostrando que claro que se puede, y que la gente está muy unida porque necesita que su colonia tenga una buena historia, que también se muestre que adentro se hacen cosas muy buenas. Sí, sí, claro. Y que hay mucho talento, probablemente más talento que en otros lados. Pues la sí, cultura, claro, viene debajo del Exacto, pueblo. Exacto, es la necesidad de sobresalir, ¿no? Sí, sí. De hecho, pues a mí que me ha tocado ir de repente a otras colonias, y a mí me gusta andar en este tipo de colonias, ¿no? A mí de entrada me gusta andar por ahí. Y siempre te encuentras, de hecho, joyas en esas sí, claro, colonias, ¿no? Encuentras a personas que son unos artistas, son exponentes muy buenos, y no es porque viven ahí, no, claro, no son tan conocidos, son juzgados, de repente, ¿no? Mira, el domingo que estuvimos ahí en Miravalle, llegamos y la gente escuchaba, ¿no? La primera cancioncita, así como que todos veían, y yo decía, ¿nadie va a bailar? O sea, esto de verdad es extraño. No, hombre, pero si no tardaron ni 5 minutos y empezó la prendedera de gente. Los chicos de Tropical estaban muy contentos, se veían como muy relajados. Y prendidos, pues. Estaban en su casa. Sí, claro. Y qué bonito cuando en eres... En su cancha, como dirán en el fútbol, ¿verdad? En su tierra. Cancha. Sí, o sea, con el apoyo de la organización del evento, con el apoyo de familia, porque muchos de ellos tenían a sus familias ahí. de los fans número uno y de la gente, ¿no? Que eres de ahí y la gente te reconoce. Sí, la claro. Verdad es que eso es padrísimo. Sí, eso es cierto. Y han crecido muchísimo como banda. Tienen una nueva integrante que sabemos que lo va a hacer muy bien. Entonces, esto, por ejemplo, nosotros lo vemos con ellos, lo vivimos con ellos, pero ¿cuánto talento que ustedes han ayudado a que precisamente tengan un buen futuro y que la gente lo reconozca? O sea, a lo mejor ellos no sabían cómo salir y ustedes les están ayudando. Sí, claro. Son parte importante de su historia. Sí, sí. Pues de hecho nos hemos encontrado con bandas que empezaron de nada y ya son bandas. Ya son señoras bandas, pues ya tienen su público, ¿no? Y pues siempre ha sido así. De hecho, ahora pues fue mucha la cartelera de artistas muy buenos que se han sumado, que yo me sorprendí cuando ya todos estaban dentro ahí. Wow, qué buena respuesta. Es el Vive Latino del barrio. Exacto. Sí, la verdad que sí. Pero te aseguro que esos festivales comenzaron igual, ¿no? Hasta que llegó quizá alguien con mucho capital y dijo, vamos a crecer esto, así que... Maestro, ya que hablamos de Tropical, ¿qué le parece si escuchamos un poquitito de lo que vamos a poder bailar muchos días? Porque Tropical comienza a tener así como una agenda bastante llena, saturada. 19 van a estar en el Casino Winland haciendo un tributo a Selena. A Selena. El 2021 están allá en el Chila Fest. En julio van a estar en el Festival de la Cerveza. Queremos que vengan los chicos para que ellos nos den así como todo su calendario, ajá, porque luego no nos lo aprendemos. Pero vamos a disfrutar un poquito lo que va a andar la banda bailando allá en el Chila Fest. ¿Sale? Vámonos. Lo sigo bailando, lo sigo gozando. Por ahí saludos a la gente que nos está viendo en el Facebook Live, la gente que nos sigue en el YouTube y para toda la raza que está siempre presente y siguiendo nuestras transmisiones en vivo y nuestros videos oficiales en nuestras plataformas digitales. Muchas gracias. Sigo con más. Así que dice la cumbia barulera. Baila la minera, esta es la que apriétala. Baila la minera, ¡épale! Primero café, luego existo. Tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad, donde encontrarás rico café, deliciosas tisanas y un amplio menú de comidas a cualquier hora del día. Cuentan con opciones vegetarianas. Su horario es amplio, te esperan de 7 de la mañana a 11 de la noche. Se ubican en la confluencia de las calles Isla Trinidad y Avenida López de Legazpi. Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existo. Visítalos. Regresamos, maestro. Ahí pedimos disculpas, pero el frijol estaba ahí muy emocionado, pidiendo que lo sigan en redes y no sé cuánta cosa estaba diciendo. Le mandamos muchos saludos al señor Frijol, que es uno de los autores intelectuales de este proyecto y que es el que se encarga de hacer que la gente esté ahí muy metida muy en estar bailando y aplaudir y estas cosas. No se calla, dice. Maestro, ¿qué tal si lo está escuchando? Bueno, es con cariño. Sí. Oigan, pues seguimos platicando entonces. ¿Qué nos falta? ¿A quién nos falta mencionar que es parte de la organización? Pues mira, están los muralistas. Los muralistas van a ser 24 o 26 muralistas en acción. Esos siempre han estado también desde un principio. Uh-huh. Pues son muralistas de todo Guadalajara, en realidad. No se trataba que fueran de la zona. Hay unos que son de la zona, pero pues como igual que todo el festival se extendió. Uh-huh. Y pues hay artistas que van desde el South, de Tonalá, de diferentes lados de la ciudad. También tenemos, ya les comentaba, la exposición de arte, va a estar la vendimia, que va a haber diferentes comercios de comida, tanto de comida como de accesorios. También para aquel que quiera comprar que la camisetita de los Tropical Yeah y todo esto. Yo la quisiera. De Chilafest. Si se puede, yo la quisiera. Sí, gratis. El recuerdito del Chilafest, sí. Y todo esto, uh-huh. También van a estar. Oye, qué genial. Los souvenirs, sí, así sí, debe de ser. Sí, van a estar los souvenirs, vamos a tener el concurso de el torneo de básquetbol, la masterclass del Zumba en la mañana, sí. Vamos a tener la exposición de los bochitos. No, ay, qué bonitos. No, o sea, vas a ver bastante. Y en el skate pass, para todo aquel que nos escucha, que le da el skateboarding, hay 3,000 pesos para el mejor truco. Ups, no alcanzo a aprender de K21. Sí, eso pone muy, muy bueno, la verdad, es una atracción que siempre pues debería de estar ahí, ¿no? Sí. Un saludo a Peluches, ¿no? Que él se animó a entrarle. Sí, claro. De hecho, él maneja una página que se llama Santa Chila Skate. Y él constantemente hace eventos de skate ahí mismo. Uh-huh. Pero creo que el más grande y el más fuerte que se ha hecho fue esta fusión que entró con nosotros. Claro, y que sí. Se armó ahí la conjugación de ambos. Uh-huh. Y no, entra muchísima gente tanto a concursar como a ir a ver. De hecho, tú llegas y ves todo atascado en el área de skateboarding, que uh-huh. siempre, ¿no? Y qué mejor, la mejor parte, que es esto del mejor truco, ya el área del mejor truco. Que son ya skateboardings muy profesionales, skaters, ¿no? Skaters ya muy buenos. Ajá. Sí, hay unos que ya son profesionales. Hay profesionales de Santa Cecilia también, ¿no? O sea, hay skaters que nos han representado fuera de México. Wow. Y son de Santa Cecilia, sí. ¿No? Y también por eso fue que dije, nah, ¿cómo no? Claro, tienen que estar ahí. ¿Te sabes más o menos los horarios? Sí. En lo que podemos ir, por ejemplo, 8 de la mañana, la. Sí, de 8 a 12 de la mañana. Vamos a estar en toda esta área deportiva, que va a estar lo del Zumba y va a estar lo del torneo de básquetbol. Y estamos viendo también la posibilidad de un torneo de fútbol, ¿no? A las 12 del día comienzan las bandas. Okay. ¿No? Abrimos escenario con una banda local. Uh-huh. De hecho, es nueva, es una banda nueva local de ahí de Santa Cecilia, se llama Luces Ocultas. Uh-huh. Tocan bluesito, tocan. Uh-huh. Sí, sabrosito, sí, sí. Para empezar así como. Sí, tocan un blues como rock trigo y así. Uh-huh. Ah, qué padre. Sí, traen un style de esa manera, ¿no? Uh-huh. Y pues van empezando, ¿no? Y no, todavía no tienen como piezas grabadas tan profesional y todo esto, pero pues también eso es una de las cosas fundamentales de Chilafest, abrirle el espacio a nuevas propuestas, a nuevas bandas, ¿no? que vayan comenzando, capaz el día de mañana ya los vamos a ver en festivales todavía más grandes, ¿no? Y ya más reconocidos. A las hasta las 11. De hecho, de ahí en adelante termina. A la 1 de la tarde comienza el skateboarding. Uh-huh. Y ya a esa hora ya está todo activado, ¿no? A la 1 de la tarde ya está todo en acción. Ok. Sí, sí. Y nos vamos hasta las 11 de la noche. Muy cansados que nos vamos a ir ese día, creo. Sí, sí, los muralistas igual están desde temprano. Llegan pues, lo más temprano que ellos puedan y que ellos quieren. Uh-huh. ¿No? Para terminar su obra antes de que se les termine la luz. Exactamente. Sí. No, y nos hemos encontrado con artistas muy, muy buenos. Sí, sí, sí, de repente nos encontramos artistas que ni nos imaginamos que llegan a plasmar su mural, su pinta ahí, ¿no? Y está muy padre. Y duran los murales. Eso te iba a preguntar, que ¿cuánto duraban? No, duran todo el año, casi, sí. Sí. O sea, sí pasa que al transcurso del año, no, nunca falta el que llega y le raya. Y pone su firma y le raya, ¿no? Como hubo uno que se llama Martín Ruiz, de hecho es de ahí de los alrededores de Guadalajara Oriente, en la colonia vecina. Uh-huh. Y él ya es un expositor muy, muy, muy bueno de aquí, muy reconocido de acá de Guadalajara. Uh-huh. Y él en el último edición, él pintó calles, pintó como un payaso y pintó unas calles que eran calles de Santa Cecilia. Uh-huh. Y la gente empezó a poner su firma como si fueran las calles, pero en los muros de su mismo dibujo. Ay, qué bonito. O sea, hay artistas que hacen como ese tipo de arte, ¿no? Para que la gente intervenga. Si me lo van a rayar, te dejo el espacio para que te sí, pongas sí, bien. Para que te ubiques, ¿no? Ajá. Y es curioso porque sin decirlo lo hacen. O sea, estuvo muy raro. Él me platicó su idea y después pasó. Como le cayeron, sí. Dice. Sí, sí. También, acá hablando del arte plástico y esto, va a haber una dinámica con los artistas expositores de que van a hacer un mural o un cuadro con la misma participación de todo aquel que quiera poner ahí su firma, su detallito, su cara, su dibujito, ya sea palitos, monitos, una carita, lo que sea, ¿no? Vamos a poner una rana, maestro. La mano. No, no es como que seas el mejor pintor, ¿no? Se trata de que participar. Se trata de que expresar. Sea algo hecho de toda la comunidad, ¿no? Un recuerdo que se hizo de todo aquel que llegó al festival y dejó su firmita y dejó su ay, saludo. Genial. Sí, se hacen varias cosas muy, muy buenas, muy interesantes. Y se suma la gente, ¿no? Se va sumando, como te digo, lo del skate. También a mí ahora ya no entró, pero me ofrecían que si había torneo de frontón, porque están las canchas. Ajá. Y pues yo le dije, es que yo no tengo esa área, ¿no? Le digo, de hecho este año, en otra entrevista que tuve les comentaba, no, yo no, este año la organización es quien hace el festival, ¿no? Sí, yo fui creador y todo, pero yo solo estoy en un área y que pude trabajar desde la baja, ¿no? Ajá, sí. Este año toda la organización y todo lo que se va a hacer es gracias a la organización, Moisés Alejandro Santana, ¿no? El señor Said Castellón, Said Castellón hijo, sí. Giselle Miranda, Peluches, Reor, que es otro grafitero, se hace llamar Reor, ¿no? Y él es quien trae el área de los murales, ¿no? Son más personas que en este año han hecho posible que se vuelva a hacer el Chila Fest. ¡Qué bonito! Es una logística, ¿no? Fíjate, yo te recuerdo cómo... Iba a haber, ¿no? Para aquel que sí. Quiera, esto fuera del festival, pero lo que les decía del frontón, eso lo van a hacer igual, ¿no? Ellos me dijeron, ¿cuándo es? Tal día. Ese día vamos a hacer un torneo de frontón. Dije, pues, no es parte como del festival, pero... Pero pues, está bien. Ajá, yo les dije, son libres de hacerlo. Y ellos me dijeron, pues nosotros vamos a comprar una inscripción y todo el mundo la paga y estás de acuerdo de aquí. Lo vamos a hacer en honor también para el Chila Fest. Ah, va. Ahí está. Adelante. ¿No? Y queremos que en algún futuro también podamos activar el ring que está ahí. Para box. Hacer exhibición. Ese parque está completo. De lucha. Sí, sí. No, queremos. Y se ha buscado, ¿no? Y en algún momento va a llegar. Sí. En algún momento va a llegar. Pues mira, si iniciaron con una sola cosa y ahorita se quieren sumar, o sea, sí, claro. que ya hasta te hablan porque quieren ser parte. Exactamente, si empezó en un cineforo y ya ahora es toda una explanada y casi ya media unidad, ¿no? ¿Cuál es el beneficio cuando ustedes se juntan y lo están pensando o están platicando? ¿Cuál es el beneficio más grande que ustedes han obtenido de 5 años, quitando pandemia, de 5 años de preparar un festival que es para la comunidad y que está teniendo buen resultado? Pues creo que uno de esos beneficios ha sido, como te decía hace rato, el Oblato Sin Fronteras. Porque en realidad, pues no lo hacemos con el fin de ganar algo, no. Mucho cansancio nada más. Y exactamente, sí, porque en realidad no ganamos nada, ¿no? Lo hacemos por amor al arte y porque nos encanta y pues ya vimos que es un proyecto que se creó como ya hasta un movimiento y sí. Está muy random, ¿no? Sí. Está raro todo esto, pero pues no lo hicimos como con un cierto fin de lucro o algo así. Más no, bien, pero yo me refería... los beneficios que han sido son estos. Ajá. El movimiento, ¿no? Que nos hablaran para trabajar. A mí me salió trabajo para producir otro tipo de eventos con otras empresas, como Oniric, ¿no? Y también trabajó Said conmigo en Oniric y varios trabajamos de la misma organización. Nos empezaron a hablar para organizar cosas, para mover cosas. O sea, nos vieron actos para todo esto. Y creo que esos han sido los beneficios que hemos tenido. Claro. Porque que tú digas... dinero, no, jamás hemos recibido. Al contrario, nosotros le invertimos. Eso te iba a decir, sí, normalmente sí. Le no, sales no, poniendo. Al contrario, nosotros terminamos poniendo de nuestro bolsillo, ¿no? Aunque uno no lo quiera hacer, pasa. Y lo ponemos, ¿no? Con mucho gusto se pone ese dinero. Y pues aquí seguimos, ¿no? Sin fin a lucrar nada, más bien no, con a crecer. La unión de los vecinos, ¿no? Me imagino que también eso es un beneficio o algo de orgullo, ¿no? De ver que ya hasta los vecinos, me imagino que están esperando el ser llamados, que haya convocatorias, porque yo vi que todos lo estuvieron llamando por convocatoria. Sí, todo fue por convocatoria, a excepción de conmigo, porque yo como traigo el área de música, yo lo hice con más tiempo. No, directo, y si pones convocatoria, no quisiera directo ver la lista. No. Yo lo hice directo de mis redes, ¿no? De mis redes, como anteriores años lo hacía y todo esto, y lo hice con más tiempo de anticipación, porque yo sé lo que pasa, ¿no? Y yo sé que, de hecho, ahora que ya está todo publicado, hay muchos que se quieren sumar. Y les agradezco todo ese interés, ¿no? Pero, pues como algunos se los he dicho, no puedo ya en esta edición porque ya estamos a días y ya no se cerró, pero quedas postulado para el año entrante. Eso te iba a decir, pero quiere decir, ya te están ayudando a organizar el entrante, sí. Y también ya como empezamos a tener más demanda, ya empezamos a ver, ¿no? También, pues buscamos que el talento sea bueno. Sí, claro. También. Sí, cada vez hay que mejorar. Sí, claro. O sea, también se busca ayudar, pero también ayúdate que te voy a ayudar, ¿no? Sí, claro. Sí, no, es que se vale que ya nos volvamos un poquito más selectivos, ¿no? Sí, claro. En elegir y dices, amigo, para la siguiente te hablo, ¿no? O sea, pero este sí, o sea, aquí lo quiero. Ajá, hay algunos artistas que sí de repente son muy buenos y es, ¿cómo no decirte que no? Se quedan, ¿no? Porque se quedan. Ajá, ¿no? Y hay artistas que van en el camino, ¿no? Y pues es como todo, si ya hay tanta demanda, de hecho, ya hay bastantita demanda, pues tenemos que buscar quiénes entran, cuántos espacios tenemos, cuántos lugares, cuántos escenarios, todo esto es mucho trabajo y mucha organización. Mucha logística. Ay, sí. Dinos más o menos de música, ¿qué es lo que vamos a poder escuchar? Mira, de música vamos a poder escuchar cumbia, como ya nos dimos cuenta, ¿no? Vamos a escuchar ska, que son el Ayam, tocan un poquito de ska y de saulcito y todo esto. Vamos a escuchar R&B, va a estar Miguel Ruiz, que estuvo postulado por las 100 mejores canciones de Guadalajara hace poquito. De hecho, él es de ahí, de Guadalajara, de Santa Cecilia también, Guadalajara Oriente. Vamos a tener música electrónica con George Project. Ah, muy buenos también, sí, ya los escuché. Vamos a tener Rockcito con Tintán Blanco, vamos a tener rap y jazz y cumbiecín también, le echa el Pachuco Sats. Vamos a tener funky también con el Polan Collective. Vamos a tener sierreño, Imperio de las Calles. Vamos a tener el sierreño de Imperio de las Calles. Vamos a tener más rock con Avid, con Tierra Mojada, el blusito que platicábamos hace rato de Luces Ocultas. Sí. Eli Torres, que invitamos a mujeres también, ¿no? A que pusieran. Eli Torres trae proyecto de rock y sierreño y banda y trae una mezcla ella ahí de diferentes géneros y está muy padre. También está Sarita Sarungi, ella trae un poco más como de rapcito y todo esto de las chicas, y tenemos unos bandas invitadas más que entraron al final. De hecho, al final alcanzaron a entrar por otro lado, se abrieron unos espacios y fueron justamente estas bandas que ya habían dejado ahí su granito de arena y seguían ahí, aquí sigo, ¿no? Si se abre un espacio, háblame, ¿no? Y pues ahí siguieron, se abrieron los espacios y se dio. Penes, ¿no? No, pues genial, la verdad es que auguramos que va a estar magnífico, obvio por ahí vamos a estar entre bailando, descansando, comiendo, algo vamos a traernos muy bueno, ¿no, maestro? Sí, claro. ¿Saludos que quieras mandar? Quisiera mandar un saludo hasta Las Vegas, que nos están oyendo. ¡Ah, saludos! Gracias. Un saludo a Diego, que nos estás oyendo desde allá. También un saludito a mi hija, que nos está oyendo. ¡Ay, tan bella! Que ya vi esa fotografía hermosa, ¿sí? Sí. No, solo ellos, no hay más quien quiera, me ha mandado mensaje para que quiera salud, saludos, se lo ¿no? pierden. Fíjate que ahorita escuchándolo, estaba recordando que hubo en el oriente de la ciudad, hubo esfuerzos de grupos religiosos por rescatar como el tejido social. Yo recuerdo, y si mal no me equivoco, hubo un movimiento que se llamaba Bandas Unidas en Cristo, ¿verdad? Algo así, de hecho, sí. También, pues mis papás son de ahí, ¿no? Sí. Y a mí mi papá me contaba que como en los 80, por ahí, llegó a ir a Alex Lora, llegaron a ir, y no solo mi papá, o sea, si más gente de la edad de mi papá, me decía, no, sí, Alex Lora aquí estuvo con Three Soul My Men, y se quedó en esta casa, y se quedó acá, y cosas muy normales que ellos decían, no, pues es que en aquel entonces todavía no era él. Te voy a poner un ejemplo, ¿quién fue el Papa? Ajá, el Papa. El Papa ya estuvo. El Papa estuvo en Santa Teresa. Sí, salió. Es una colonia que tiene... Sí. Que es muy representativa. Sí, bastante. El Papa. Tenemos una obra del maestro Juan Soriano. Sí. ¿No? O sea, hay mucho talento de ahí. De los mejores expositores de Guadalajara son de ahí, ¿no? Hay un amigo mío, saxofonista también, que salió de la Escuela de Música. Muchos salimos de la Escuela de Música, de ahí de Santa Cecilia. Y Guillermo Valadez, pues ha ganado ya el concurso nacional de saxofonista, o sea, a ese nivel está Santa Cecilia, ¿no? Y pues es lo que buscábamos, cambiar ese paradigma que teníamos de que es una colonia conflictiva y de delincuencia, ¿no? Los que no van se la pierden, sí. La verdad, los que no van a estar presentes se lo van a perder porque pinta para estar muy bien y para crecer cada año y para que salga más talento, para seguir descubriendo talento, ¿no? Sí, sí, así sí. Que nosotros ahí vamos a estar. Sí. Eso sí, prometemos poner foto y para que vean que sí estuvimos presentes. eso. Que anduvimos bailando un ratito. Maestro, pues casi nos tenemos que ir. Nos vamos a ir con música de una agrupación donde precisamente aquí nuestro invitado va a estar ahí, ahí interviniendo. Tocando. Platícanos poquito. Pues es el Polan Collective, ¿no? De hecho, esta banda está bien chida porque es una banda que se separó anteriormente de otra alineación y empezaron a hacer funky Juan Pablo Aymar y el tocayo que toca el bajo. Empezaron, traían ya su idea y querían, de hecho también ellos son de Miravalle, ¿no? Juan Pablo Aymar es de Miravalle, ¿no? Y empezó ahí a empezar a hacer su proyecto y la idea de ellos es invitar a músicos, o sea, como tocan también con todos, es de queremos hacer una canción y pues te invito, te motivas, wow. Sí, y de ahí empezó, y así empezaron a hacer el Polan Collective, de eso se trata, de ser el colectivo. Un colectivo de muchos músicos y tocar las canciones del Polanco, pero pues como si fuera un palomazo, ¿me entiendes? Sí, sí, sí, así invitar, que ahora viene de Trucker, por un ejemplo, X, ¿no? De Plástico, de la Golden, de, ¿no? O sea, como la Jazz Session de antes, ¿no? Ajá, como un Jazz Session, esa es la idea del Polan Collective. De invitar a músicos. ¿A qué hora van a estar? Justo después del Tropical, ya. Ah, bueno, entonces sí los vemos. Sí los vemos. Segurísimo llegamos. Sí. Ya luego me pasas todos los horarios, sí, claro, por favor, claro, para hacer nuestro plan, sí, de qué hora llegar. Mira, y hablando, todo. Hablando del Tropical, ya nos está escribiendo Mike. Ay, qué lindo. Mike, ponte a trabajar, por favor. Mike, ponte a chambear, hermano. No, gracias que nos escucha. Pues ahora sí, nos tenemos que retirar. Te agradecemos de corazón que hayas estado aquí. Ah, gracias. Qué bueno que nos conocimos, porque siempre salen nuevas cosas de todos lados. Así que gracias, ahí vamos a estar, cuenta con nosotros, gracias. El 21. Le recordamos a la gente, de todas maneras, la siguiente semana, para que no se le olvide que tiene que estar ahí presente. Y pues esperamos verte muy pronto, claro, con nuevos proyectos. Cada vez que tengas algo que decir, tú nos dices y aquí estamos. Muchas gracias. Y aquí está el micrófono abierto. Pues entonces agradecemos a todos los que nos prestaron sus oídos el día de hoy y terminamos con música. Somos lo que no imaginabas, lo que nunca esperabas que podría llegar. Nada de letras importantes, solo lo que pensamos sin importar lo demás. Deja ya las complicaciones, hoy tendremos canciones para ponerte a bailar. Que nuestra música no pare hasta que todo tu cuerpo no pueda llamar. Mira que el mundo gira y gira, y si no haces nada se te puede pasar. Siente en tu cuerpo y tu mente que lo tienes de frente y no quieres actuar. Ven, acompáñame este viaje, te prometo alegría y un poquito de dance. A donde no existen las penas, solo las alegrías, tú lo sabes ya. ¿Eres vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar? Sin duda, Alimentos Veganos Isis es tu mejor opción. Preparan hamburguesas, hot dogs y taquitos de guisado. Y por si fuera poco, tienen los postres más deliciosos. Por supuesto, libres de sufrimiento animal. Te esperan de martes a domingo a un costado del edificio de UDG. Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.